Presagio. Y lo dedicamos con todo cariño para esa gran cantante criolla, Maritza Rodríguez, que el día de hoy ha tenido una preciosa bebé. Maritza, esperamos el segundo y que sea varón para que meta goles. ¿Sí? ¡Va! Sintiendo una agonía dentro de mí, horribles pensamientos torturaban mi ser, la duda congojaba mi pobre corazón. Soñé que estabas lejos, lejos de mí, que ya no te importaba mi vida a ti, que por otro sendero tu vida se alejó, dejándome muy triste, perdida en el dolor. Fantasmas de la noche que turban la paz de mi alma, presagio tenebroso que ojalá jamás se vea cumplido. Quisiera borrar del pensamiento la duda que quebranta la fe del corazón. Quisiera que el sol de un nuevo con sus rayos disipe las nieblas de mi pensamientos torturaban mi ser, la duda congojaba mi pobre corazón. Soñé que estabas lejos, lejos de mí, que ya no te importaba mi vida a ti, que por otro sendero tu vida se alejó, dejándome muy triste, perdida en el dolor. Fantasmas de la noche que turban la paz de mi alma, presagio tenebroso que ojalá jamás se vea cumplido. Quisiera borrar del pensamiento la duda que quebranta la fe del corazón. Quisiera que el sol de un nuevo día con sus rayos disipe Canela Fina, canta con emotiva finura nuestra reina de la popularidad, pa. Lucha Reyes, va. Con todo cariño esta marinera, para esos grandes periodistas que me visitan esta tarde, y también para Emilio Peláez Montero, el popular Puñalada, que va la próxima semana. ¿Y hablar? Alegre como un tondero, más fragante que la rosa, alegre como un tondero, es la mujer más hermosa que reina en el mundo entero, es la mujer más hermosa que reina en el mundo entero. Nuestra bella soberana, graciosa Miraflorina, nuestra bella soberana, graciosa Miraflorina, las peruanas son pura canela fina. Demostró que las peruanas son pura canela fina. En el mar de sus ojitos se oculta el sol abrasador en todito el universo. No hay otra mejor que tú, oh peruanita divina. Canela fina, viva el Perú. Oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. En el mar de sus ojitos se oculta el sol abrasador en todito el universo. No hay otra mejor que tú, oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. Oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. Vamos a ver qué te dice Santiago. De nuevo y acomodarse, dijo un cura al acostarse. El sacristán dijo amén y se acomodó también. ¡Ay! ¡Va! ¡Petipán! Divina, canela fina, viva el Perú. Oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. En el mar de sus ojitos se oculta el sol, habrás amor en todito el universo. No hay otra mejor que tú, oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. Oh peruanita divina, canela fina, viva el Perú. Este valsecito es de Viñico Tafur con Gina Ding. Y con este vals vamos a saludar a la señora Erlinda Leguía de Capatinta, que hoy está de cumpleaños, y la salud del Monseñor de las Castañuelas. Me pides que me quede, mas no sé por qué lo hará. Si mucho tiempo me has tenido sin quererme de verdad. Hoy reclama suplicante desechar mi decisión, mas mi orgullo y experiencia te preguntan esta vez si me quedo, ¿qué me da? Vale llorar por lo que un día sí amor, y también olvidar cuando fui indigno ese amor. Compulsa por ello y tus ansias para decirte una vez más, si me quedo, ¿qué me das? Vale, vale llorar por lo que un día sí amor, y también olvidar cuando fui indigno ese amor. Compulsa por ello mis y tus ansias para decirte una vez más, si me quedo, ¿qué me das? Hombre quieto, dicen. Me pides que me quede, mas no sé por qué lo harás, si mucho tiempo me has tenido sin quererme de verdad. hoy reclama suplicante desechar mi decisión. Más mi orgullo y experiencia te preguntan esta vez si me quedo, ¿qué me das? Vale llorar por lo que un día se amó y también olvidar cuando fui indigno ese amor. Compulsa por ello mis ir y tus ansias para decirte una vez más si me quedo, ¿qué me das? Vale, vale llorar por lo que un día se amó y también olvidar cuando fui indigno ese amor. Compulsa por ello mis ir y tus ansias para decirte una vez más si me quedo, ¿qué me la gloria y por dentro el paraíso. ¡Buena, compadre!